inmóvil amigo. Y por eso supe jugarme, tal vez estaba tan ciego que ni cuenta pude darme que ese que llamaba amigo a casa fuera a robarme. Él no me robó dinero ni joyas ni oro ni alhajas. Él se llevó de mi casa lo que yo más valoraba, la madre de mis dos hijos, las niñas que aún no caminan, que por la casa la buscan y silenciosos me miran. Cuando comiencen a hablar y pregunten por mamá, no sabré qué contestarles. Le diré que no estás, hace mucho tiempo atrás, vos tú fuiste a marcharte. Si los veo llorar, a ellos me abrazaré y tendré que consolarles. Porque no quiero, mujer, que se enteren la verdad, fuiste una mala madre. Porque no quiero, mujer, que se enteren la verdad, fuiste una mala madre. Escúchame bien lo que yo voy a decirte. Tal vez tu golpe fue cruel, ni siquiera logro herirme, solo me dejó una huella y muy amarga en la boca. Pero no olvides, amigo, que ahora el turno te toca. Cuando comiencen a hablar, pregunten por mamá, no sabré qué contestarles. Hoy le diré que no estás, que hace mucho tiempo atrás, hijos, tú fuiste a marcharte. Y si los veo llorar, a ellos me abrazan.